En mi patio hay un romero, cerquita de una lavanda, por debajito siempre anda algún chanchito ligero. Más allá en un macetero, una gran esparraguera, donde una chincola espera que nazcan sus dos polluelos para enseñarles el vuelo al llegar la primavera. También ahí hay un clavel, y desde aquí ya lo veo, que lo acompaña el poleo y la menta junto a él, como si con un pincel el colorido aparece, una florcita me ofrece su aroma y su frescura. Tendremos fruta madura del naranjo que florece. Orégano y toronjil, para la comida y la pena. Es ruda, pero es buena. Malestares curan mil. Un poco de perejil, pero mucha manzanilla, que brota pura y sencilla al lado de una chinita. ¿Cuál de todas más bonita? Verdadera maravilla. El níspero y la amapola, la rosa con el tomillo, se burla como chiquillo de una hortensia que está sola. Por ahí veo la cola del gato entre los helechos, corriendo parte al acecho de un pequeño gorrioncito que atrapa su gusanito y arranca por lo derecho. Y así siempre, cada día, bichos, plantas y flores, con pajaritos cantores, mi patio tiene poesía. Así es esta tierra mía que describo en la ocasión. Contemplo con emoción cada rincón infinito, donde un mundo chiquitito se ha convertido en canción.